Lo más probable, aunque el informe técnico de las licitaciones no esté completamente cerrado, ambas licitaciones sean declaradas desiertas básicamente porque las ofertas que los privados han hecho para el mejoramiento de estos hospitales sobrepasa en un porcentaje excesivo, digamos, el presupuesto que tenemos considerado y asignado para esto. Primero, llamar a la tranquilidad, digamos, a las comunidades porque los hospitales están funcionando, digamos, y están trabajando de acuerdo a los estándares exigidos. Evidentemente, no vamos a poder iniciar el primer semestre como esperábamos, digamos, las obras civiles de los mejoramientos en cuanto a las contingencias y posteriormente infraestructura, pero estamos analizando algunas alternativas, ¿cierto?, relacionadas con probablemente quizás dividir el proyecto en etapas, revisar algunas especificaciones técnicas, digamos, mejorar algunas partes administrativas de la licitación y explorar otras formas, digamos, de adjudicación, ya sea trato directo o una licitación privada que están contempladas en la ley de compras públicas, a fin de poder efectivamente concretar, digamos, el inicio de la obra. Pero yo estimo que esto significa al menos, digamos, un retraso de un semestre, o sea, de 6 meses en el inicio. Nosotros esperamos partir ahora, digamos, con obras, pero creemos que vamos a tener que hacer un siguiente esfuerzo como servicio de salud para poder efectivamente ajustar, digamos, mejorar, trabajar con el gobierno regional, con nuestro consejero, con el Ministerio de Desarrollo Social, con quien ya estamos trabajando, digamos, esta situación, a fin de poder concretar, digamos, estos anhelados sueños. Hay valoraciones extremadamente exageradas. No podemos, digamos, por el cuidado de los fondos públicos, además, pagar más de lo que efectivamente las obras valen. Independiente, digamos, de lo que es infraestructura, lo que son las paredes, la calidad, digamos, de los baños, etcétera, que evidentemente tienen que mejorar. Y ese es nuestro compromiso y así lo hemos establecido con las comunidades de Río Negro y Octay. También hemos estado preocupados y la ciudadanía ha sido testigo, digamos, de mejorar equipos y equipamientos dentro de estos hospitales a fin de que la atención, en definitiva, y la oportunidad de la atención y la calidad de la atención vaya mejorando para nuestros usuarios, digamos, de todas las comunidades de la región. Nosotros estamos realizando en equipamiento y en vehículos una inversión histórica, digamos, en lo que ha sido el servicio durante el año 2015. En la transferencia, digamos, de fondos utilizados en estos ítems supera los 1.500 millones de pesos, como planteamos. Se ha renovado, se ha superado la cifra en renovación de vehículos, por lo menos en los últimos 10 años, en el año 2015. Entonces, evidentemente, seguimos trabajando con el mismo norte, digamos, que es mejorar la atención. Pero en este momento, como les comunico, tenemos este problema con los proyectos de mejoramiento de infraestructura. Ahora, por otro lado, estamos iniciando una ronda de trabajo con los alcaldes y con los encargados de los departamentos de salud a fin de evaluar cuál está siendo, digamos, los resultados por municipio y plantear desde el punto de vista de la rectoría que nos toca, digamos, ejercer como autoridades del sector respecto de cómo se administra, qué es lo que se hace, dónde están puestos los énfasis, con la idea básicamente, cierto, que la salud de las personas vaya mejorando.